Ahí va a decir si su deuda ya fue deducida, que normalmente el tipo de cartera vencida que deduce el acreedor es la que va por crédito al consumo, préstamos personales, tarjetas de crédito, etcétera. En cuanto a hipotecarios, a mí no me ha tocado ver algún caso de deducción fiscal en ese rubro, pero nada perdemos con intentarlo. Cheque su buró y ahí nos va a decir exactamente qué pasa. ¿Su juicio lo llevó su abogado? ¿Cómo estuvo el asunto? El abogado de la casa acreedora, la que compró la deuda, fue que llevó el juicio, pero a mí se me hacía demasiado tiempo para que no hayan procedido porque ya había sentencia. Sí, a mí también me parece muy extraño. ¿Usted todavía habita ese inmueble? Sí. Lo está habitando a la fecha. Y no, pues ya tiene muchos años, ya tendría que haber hasta remate y el comprador y ya. Ya esa casa tendría que estar en otro asunto. Bueno, primero vamos a sacar el reporte especial ante el Buró de Crédito. Ya que lo el buró así en forma normal, no sé si sea especial en forma normal, y no hay nada, ya no hay nada. No hay, ¿usted cuándo sacó su reporte? Hace como unos 15 días. ¿Y no hay nada en relación a esa deuda? No. ¿Ya no aparece? No aparece, está en blanco mi buró. ¿Quién compró la casa? ¿Quién, cuando salió a remate, quién la adquirió? No recuerdo cómo se llama, es una empresa de Guadalajara. Ajá. Yo no recuerdo el nombre. El nombre, porque a lo mejor por ahí está traspapelado el asunto de los registros de la empresa, si es muy grande. Ajá. Puede llegar a suceder que se dé el caso que por eso no le han solicitado el inmueble. Habría aquí, entonces la deuda no fue deducida fiscalmente. Aquí lo más seguro es que se trate de esto. Mi consejo sería, si ya no quiere vivir preocupado por esto, que contactara directamente a la empresa adquiriente a la que compró el inmueble y trate de negociar que usted pueda comprar con ellos la casa, toda vez que la posesión usted la tiene. ¿Sí? Correcto. Hable con ellos, diga, ¿sabe qué? Yo ya sé que ustedes mediante remate compraron mi casa, me interesa quedármela, me interesa arreglarme con ustedes, vamos a llegar a algún acuerdo para que yo les pueda pagar la casa. Pero antes de firmar nada, antes de llegar a concretar algo, primero, coméntenos a ver qué le dicen y en base a eso podremos continuar con la asesoría. Correcto. ¿Ok? Pues le agradezco mucho la atención y los felicito por su programa. Muchísimas gracias, que pase una excelente noche. Muy amable. Hasta luego. Pues sí, estos casos no son tan raros. Muchas veces las empresas que se dedican a comprar inmuebles mediante remate judicial son muy grandes. Y pues una casa no se vende de la noche a la mañana. Pueden pasar muchos años antes de que se logre colocar un inmueble con un comprador. Durante ese tiempo tenemos todavía la opción, al tener nosotros la posesión, al no haber un desalojo, de poder llegar a un acuerdo. Finalmente, el adquiriente lo que busca es negocio, lo que busca es dinero. Podemos llegar a un acuerdo con esta empresa para que nosotros podamos adquirir a través de ellos el inmueble. Finalmente, ya no tenemos nosotros deuda con el acreedor. La casa, en cuestiones legales, el banco la recuperó y el nuevo comprador, el adquiriente actual, la empresa, le pagó nuestra deuda al banco. Aunque el deudor, el demandado, siga en medio habitando el inmueble, eso no importa. Ya la empresa se arregló con el banco y ahora nosotros tenemos la oportunidad de arreglarnos con la empresa. Hay que agotar todas esas opciones, todas esas posibilidades, porque puede llegar a suceder que el día menos pensado toquen a nuestra puerta y pues ya sea para notificarnos un desalojo o de plano en el peor de los escenarios que nos desalojen en ese momento. Entonces, importantísimo, por favor, si se encuentra en una situación similar a la de la persona que nos acaba de llamar por teléfono, pues traten de llegar a un arreglo. Es lo ideal, es lo mejor para todos. Y ahora sí, vámonos con los saludos.